quieren mirar, el arroba de ellos en Instagram es @cinepolitana. Les recuerdo la dirección, carrera 13, número 93A23, para que pasen, compartan con amigos y familiares. Ahí está entonces, muy chévere ese plan, para que no se lo pierdan. En minutos seguimos con Dayana desde Cinepolitana. Por ahora, más canciones. Escuchemos a Kelly's, esto se llama Take Me. This is it. X está al aire, 9:13 de la mañana, hoy preguntándoles por esas canciones que los hacen pensar en la X, en esta nación de más música. Durante el mes de febrero estamos celebrando, repasando, recordando importantes canciones que hacen parte de nuestra identidad. We Love Music, y aprovechamos hoy pues para preguntarles por cuál canción piensan ustedes en la X. Ahí escuchábamos S.G. Lewis con Another Life. En arroba la X más música, en nuestras cuentas de redes sociales, ustedes nos están respondiendo, y quiero saludar especialmente al Love August, guión al piso 13, que dice definitivamente Redbone de Childish Gambino es una canción que me hace pensar en la X. Esta es la nación de más música, pueden seguir respondiéndonos, arroba la X más música en redes sociales. Ahí está Childish Gambino. El año pasado lanzó un disco como Donald Glover. Aquí está Redbone, canción que suena a la X. Regreso ya mismo con Dayana Rodríguez, que está en Cinepolitana 93, con mucho antojo de pizza y de mucha comida. Sí, y pues voy a pasar nuevamente por la carta, porque pues es importante. Sí, claro. Antojarnos. Por favor. ¿Estás listo? Y traes. Bueno, entonces, hay entradas importantes. Sí. Está la de Tabla de Jamones y Quesos. Está Minelbóndigas Napolitana. Hace mucho no como albóndigas. Creo que es el momento. Es el momento. Va a pasar hoy. Sí, es la señal. ¿Cierto? Es la señal. Muy bien. Está la mini pizza Fritti. También, si usted es más de ensaladas, hay opciones fantásticas. Está la Copla Mediterránea, la Pinocchio, calzoni de napolitano, carnes, pollo y espinaca. Entre las pizzas hay de carnes, está la salsa pomodoro, queso mozzarella, pepperoni, tocineta y jamón. En serio, es todo muy rico. Cuatro quesos, pollo, champiñones y tocineta vegetariana nuevamente, porque existen las opciones. Está de pesto, está la Cinepolitana, que es la de la casa. Y también hay postres. Entre los postres está la pizza Nutella y fresas, la de arequipe y banano. Entonces, si usted está comiendo, no sé, una pizza, y dice, qué rico sería una pizza con una malteada, ¿qué hago? Tranquilo, porque hay malteadas. También hay bebidas calientes, hay vinos, hay cócteles, hay cerveza. La carta es maravillosa, el espacio es precioso, un espacio privilegiado para compartir, donde el horno italiano de piedra, los sabores, vinos y cócteles serán los protagonistas de la experiencia. Esta es la primera propuesta de Cine Colombia para sacar del multiplex sus sabores. Entonces, es el primer restaurante independiente a nivel nacional. Les recuerdo la dirección, es la carrera 13, número 93A23. Está frente al parque de la 93. Cuatro puntos importantes. Su ubicación es una ubicación privilegiada en pleno parque de la 93. Un espacio con terraza que ofrece una vista espectacular a los cerros y a uno de los parques más reconocidos de la ciudad de Bogotá. Segundo, como les he venido contando, horno italiano de piedra. Es el corazón de la cocina y protagonista del restaurante. Tercero, masa con 3 días de maduración, garantizando textura y un sabor único. Cuarto, ingredientes seleccionados de la más alta calidad. Cada plato es elaborado con ingredientes frescos y cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia culinaria excepcional. Si se quieren antojar, si ustedes son de ver, arroba Cinepolitana en Instagram, para que pasen por ahí, para que vean las imágenes, para que vean que lo que les estoy diciendo es cierto. Tienen una terraza maravillosa, así que sí señor, Cinepolitana Pizza Gourmet en el parque de la 93. Pues más antojados, ¿para dónde tienen? Para que vayan y visiten sus redes sociales y por supuesto para que caigan a la 93, a Cinepolitana. Seguimos con discos en Mañanas en la X. Abrazos y saludos para los que han saludado y para los que se van reportando. Hoy canciones que los hacen pensar en la nación de más música, como esta del disco Nothing Was the Same de Drake. Esto se llama Hold On, We're Going Home. I got my eyes on you. You're everything that I got. De su disco Guts, Ahí estaba Olivia Rodrigo, la canción Obsessed sonando en las mañanas en la X. Hoy preguntándoles a ustedes por esa canción que los hace pensar en esta nación de más música. Y vamos a hacer un viaje en el tiempo para escuchar una canción de un disco llamado Tango in the Night de 1987. Esta canción para Yvonne es una canción que suena a la X. Se llama Everywhere y la hace Fleetwood Mac. Síganos respondiendo, arroba la X más música, en Twitter, en Instagram, en Threads. Hace parte de nuestro grupo de artistas que serán tendencia en este 2025. Ella es Lola Young desde Reino Unido, muy joven, tiene 24 años y ya es tendencia a nivel mundial con esta canción. Se llama Messi, suena aquí en La Nación de Más Música. Regreso con Dayana, que está en Cinepolitana, en la 93 en Bogotá, muy temprano, antojándonos de una deliciosa comida. Sí, señor, Pizza Gourmet en Parque de la 93, el primer restaurante independiente de Cine Colombia que ofrece una auténtica pizza italiana. Escuchen esto, masa madurada durante 3 días, cocida en un auténtico horno italiano de piedra. Cada pizza, entrada, ensalada, está hecha con ingredientes frescos y de la más alta calidad, desde tomates sanmarzanos hasta quesos artesanales. Además, podrán disfrutar de un ambiente acogedor y sofisticado, perfecto para compartir con amigos y familiares. No se lo pierdan, pueden visitarlos en la carrera 13, número 93A23, en el Parque de la 93 de Bogotá. Si quieren seguirlos, Instagram, arroba Cinepolitana, tienen un menú espectacular. Hicimos el repaso también por la carta, empezando por las entradas, las ensaladas, hay calzón y también hay pizzas, que es un plato fuerte. Hay bebidas, postres, vinos, hay bebidas con alcohol. No solamente eso, también sus instalaciones son maravillosas. Si ustedes quieren estar adentro, tienen una vista divina de los cerros. Si quieren salir a su terraza, también lo pueden hacer. Así que sí, Cine Colombia decidió inaugurar su primer restaurante independiente a nivel nacional, que es Cinepolitana Pizza Gourmet, y están muy emocionados porque presentan esta primera propuesta gastronómica para otros momentos de consumo y expanden también la oferta de valor más allá de los multiplex. Lo que hemos dicho desde temprano, si usted iba al multiplex y se antojaba y decía qué rico esto, pues ahora tiene la posibilidad de disfrutarlo en otro lugar, acá en Cinepolitana. Les recuerdo entonces, la dirección es la carrera 13, número 93A23. No solamente les traigo cómo se antojan de comida deliciosa, sino también nos vamos con canciones que tienen el ADN, y la presentamos precisamente con Cinepolitana, porque nos vamos hasta el 2012, en noviembre, cuando los señores de Foes sacaban su Holy Fire, y de ahí la canción My Number. Momentos donde hay que preguntarle a la otra persona, bueno, ¿nosotros qué? ¿Pero yo qué? ¿Qué pasa con nosotros? Eso se preguntó Pink. La canción es What About Us. Esta es la X. Vamos a despedirnos de Dayana Rodríguez, que hoy sí que nos antojó con comida deliciosa con nuestros amigos de Cinepolitana. Y si de Colombia o no, Dayana, yo necesito que me traigas una pizza. O sea, no puedes llegar aquí. Es que era la idea. Okay. Está bien, pero no, te invito a que vengas. Bueno, también. Porque acuérdate que aquí todo es la experiencia, así que sí, queremos agradecer gigante a Cinepolitana por habernos invitado, este primer restaurante independiente a nivel nacional de Cine Colombia, que abrió sus puertas el pasado 21 de diciembre, y que si usted está antojado, quiere pasar, lo puede hacer con sus amigos, con su familia, que ha ubicado en la carrera 13, número 93A23, para que coman rico, para que pasen delicioso. El lugar es precioso y pues obviamente la carta es maravillosa, así que sí, no lo duden. Hoy es un gran día para comer pizza, y qué mejor que en Cinepolitana. Así es, gracias Dayana, ya nos vemos súper antojados entonces. Échense la pasadita por Cinepolitana en la 93 en Bogotá. 9:54, nos vamos a despedir esta hora con Amy Winehouse, esto que se llama Back to Black. Coldplay tiene la capacidad de estremecerlo a uno con una canción de 3 minutos. Y esta es una de esas canciones, All My Love, hace parte del disco Moon Music, su más reciente trabajo discográfico publicado el año pasado. Si no han visto el video de esta canción, quiero que en algún momento del día, cuando puedan, vayan y lo ven. Es dirigido, codirigido por Spike Jones y además de eso protagonizado por la leyenda viva del cine Dick Van Dyke, famoso actor que dio vida al destornillador en Mary Poppins. Una historia muy linda, un video muy chévere, muy emocionante y pues una canción muy emotiva. Coldplay, 10 de la mañana, 3 minutos. Saludos y abrazos para ustedes conectados con esta nación en 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com. Arrancamos esta última hora de música en Mañanas X. Dayana ya viene para acá, Alejandro Marín está de vacaciones y aquí estamos, soy Andrés Salazar. Os acompaño una hora más. Canciones que suenan a la X. Esa es nuestra pregunta de hoy a través de nuestras redes sociales, @la X más música. Aquí está John Mayer y esto que se llama New Light.